music was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the past. Como hoy, murió en el 2021 una leyenda del rock progresivo, un hombre famoso sobre todo por su trabajo con Alan Parsons y The Alan Parsons Project, y el hombre responsable por esta canción que acaban de oír, que yo creo que es la canción que define la historia de mi vida en música, así de sencillo. John Miles, Paz en su tumba. Estábamos oyendo un éxito de 1976 que fue compuesto por él y fue producido y grabado por Alan Parsons, y además tiene los arreglos y la dirección orquestal de otro componente clave de The Alan Parsons Project, Andrew Powell. El tema Music. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1996. Llega el señor George Michael con esta canción de su álbum Older. Esto es Star People. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. Thank you. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un día como hoy nace en 1945 uno de los más importantes ingenieros de grabación de todos los tiempos, el señor Geoff Emerick, que en paz descanse, un hombre famoso sobre todo por su revolucionario trabajo con The Beatles en álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, y sobre todo en canciones como esta, que para 1967, el año en que se hizo, pues era simplemente una revolución tecnológica, sigue siéndolo. En honor a Geoff Emerick, estaban oyendo a los Beatles con A Day in the Life. Vamos a continuar ahora con Alejandro Sanz y un tema de su álbum El Alma al Aire del año 2000. Esto se llama Quisiera Ser. Ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que lo invitas a la fiesta de tu voz. Ay, ay, ay, ay, ¿te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa? Te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y la fiesta de tu piel. Sentirá la sal, las olas, sentirá la arena. Me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría, y el jardín, tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Oh, tiene el sabor de la noche. Thank you. Un día como hoy, murió en el 2012 uno de los músicos más importantes de toda la historia del jazz. Un hombre que fue fundamental en hacer que el jazz tuviera acogida, digamos, popular, sobre todo en las universidades de Estados Unidos, el gran pianista Dave Brubeck. Estábamos recordando a su legendario cuarteto, The Dave Brubeck Quartet, y esta canción, este tema icónico del álbum Time Out, que fue una de las primeras veces que una canción de jazz se volvía popular entre estudiantes universitarios. El compositor de este tema es su saxofonista, el gran Paul Desmond. Estaban oyendo la incomparable Take Five. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Acompañan el sonido Mauricio Amador, y el turno es para Jamiroquai y un éxito de 1996 del álbum Traveling Without Moving. Aquí está Virtual Insanity. For the West Sea. Why? It's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. The future may have virtual insanity. Now, always seem to gather that this love we have for useless, twisting our value technologies. Oh, now there is no sound. We all have underground. And I'm thinking what a mess we're in. Hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made. And now every mother can't choose a color. I've heard job, that's my nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion.

Éxito en 1978, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y un dúo controversial porque ganó Mejor Nuevo Artista en los Grammy, pero solo tuvo este éxito. Después de eso no tuvo más carrera. Curioso. El dúo en cuestión es A Taste of Honey, con uno de los grandes clásicos en la historia del disco, Boogie Oogie Oogie. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con uno de los grandes éxitos de Daft Punk, una canción del año 2001 de su disco Discovery, el tema Harder, Better, Faster, Stronger. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas, y también Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever, after, work is over. Work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Make it better, do it faster, make sense, stronger, all than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, make sense.